Bueno, Carlos Morales, palabra autorizada, por tantos años en el básquetbol, un entrenador súper reconocido, comentarista de ESPN, de FIBA. Recién hablábamos con un amigo y salió la cola de la conversación. Es preocupante lo de Puerto Rico, ¿no? Es preocupante porque obviamente tienes rivales directos que te han vencido ya. El caso de contra Argentina se jugó un poco mejor, aunque hubo un lapso de tiempo entre el tercer cuarto y el comienzo del último cuarto que le costó el juego a Puerto Rico. Hoy fueron dominados básicamente desde el principio, aunque el score no lo decía al principio y Venezuela con dos tiros de tres puntos se fue con una ventaja de seis puntos al camerino. Todos los factores de esfuerzo que tú puedes medir, balones sueltos, rebotes ofensivos, rebotes, le pertenecían a Venezuela en ese momento. Y aparte de eso, de no ir con la garra y con la agresividad que Puerto Rico debe jugar para poder tener la opción a ganar en estos torneos, pues no se jugó inteligentemente en ataque. Y la defensiva específicamente permitía muchas libertades, muchas penetraciones, donde finalmente se descargaba. Venezuela jugó muy bien también, específicamente el ritmo de juego que impuso es el que le conviene a Venezuela, no el que le conviene a Puerto Rico. Fue un marcador bajo, entre comillas, porque se acaba por una diferencia de 11 puntos. O sea, Venezuela pudo llegar a los 74, pero mantiene en 63 a Puerto Rico con una combinación de buena defensa y de dominar el ritmo del juego. Uno que vio tantos años a Puerto Rico en diferentes torneos y se acuerda de épocas de gloria de Puerto Rico, obviamente esos jugadores ya no están más, pero siempre veía un equipo aguerrido, ¿no? Y mentalmente fuerte a la hora de tener que jugar los partidos. Y lo que nosotros estamos viendo ahora en Puerto Rico es que mentalmente enseguida se van del juego y no los ve tan aguerridos como antes. Bueno, hoy yo creo que pasó eso y creo que pasó también en la derrota contra Argentina. Lo que está pasando últimamente, y parece que se está convirtiendo en libreto para los rivales, es decir, hey, sácale 4 o 5 puntos a esta gente que se caen, se van del partido. O sea, están jugando muy bien cuando están al frente, pero no tan bien cuando caen atrás. Parece como si el juego se estuviera acabando ya, y a veces queda más de un cuarto. Por ejemplo, contra Argentina el otro día, faltando 3 o 4 minutos, están en doble dígito de distancia, pero se meten en el partido y empiezan a tirar triples a mansalva. Finalmente pierden por 5 puntos y uno dice, esas 3 o 4 posesiones donde tiraron triples que no venían, si lo hubiesen trabajado mejor. Yo creo que a veces viene como una desesperación y esa desesperación te hace tratar de resolverlo todo en ofensiva y no poner la garra y el deseo que mencionaba para cambiar el juego en el costado defensivo. Por ahí es un tema álgido, pero digo, la pregunta es, ¿tiene que ver el hecho de que no haya un head coach puertorriqueño y que conozca la filosofía de Puerto Rico? No sé si eso sería para contestar a los jugadores, obviamente, o sea, los jugadores, y obviamente yo no luciría bien contestándote esta pregunta y diciéndote que sí, porque yo era parte del cuerpo técnico anterior. Yo lo que pienso es que los jugadores responden de una forma a unos coaches y de otra forma a otros coaches, y esa sería una pregunta para ellos contestar. Carlos, muchísimas gracias, tengo que tener que ir a trabajar, felicitaciones por el trabajo. Gracias, Fabián.